la radio de todas y fejer.org. En México. Un grupo de mujeres de la ciudad de Teocelo, en Veracruz, organizaron su solidaridad y su deseo de ayudar a quienes más lo necesitan. Por eso abrieron un comedor comunitario en el que ofrecen comida a las personas de escasos recursos que asisten al hospital de la localidad, desde lugares muy lejanos. La iniciativa ha tenido muy buena respuesta, por lo que esperan que su solidaridad sea contagiosa y el proyecto crezca cada vez más. Nuestra compañera Edith Peredo nos trae los detalles. Hace una semana, el comedor comunitario La Gran Misericordia abrió sus puertas para brindar alimentos gratuitos a las personas de escasos recursos que llegan desde comunidades alejadas al hospital de la ciudad de Teocelo, en el estado de Veracruz. Esta iniciativa, dirigida por mujeres de la misma ciudad y algunas de sus localidades, ha contado con el apoyo de las y los teocelanos que se acercan a donar desde un plato hasta un kilo de lentejas. Escuchemos a Estela González Morales, una de las iniciadoras de este proyecto. Una de las que más nos estamos enfocando ahorita es pues a las personas que llegan al centro de salud, que son personas que a veces están 2-3 días y pues sabemos que son personas de escasos recursos, que vienen de muy lejos, de comunidades lejanas aquí al municipio de Teocelo. Y pues viendo esa necesidad de estas personas, le digo, pues fue que nos entró la idea de hacer este comedor, este pequeñito comedor. Ahorita estamos iniciando con algo chico, ¿no? Dios a lo mejor pues ahora sí va a hacer cosas grandes para estas personas, ¿no? Y bueno, esto también es algo que no nada más es de nosotros, ¿no? Sino es de todas las personas que están apoyando. Gracias a Dios ha habido mucha respuesta de las personas, de gente que pues tienen ese buen corazón, ¿no? Y pues ven en el prójimo, pues a Cristo, ¿no? Que es lo que más estamos nosotros ahorita pues haciendo, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos y luchando, ¿no? Para poder apoyar a este tipo de personas. Y también pues no solo a los del hospital, sino quizás alguna persona que sea de aquí, de Teocelo, ¿no? Que pues no tienen familia, viven solos, ¿no? También a esas personas se les va a dar la comida. Entonces, pues a eso nos estamos enfocando y pues ojalá y esto pues algún día crezca, ¿no? Como queremos o como Dios quiere que sea. Y pues también se tiene pensado más adelante, a lo mejor en un albergue, porque pues también estas personas vienen de lejos, no tienen dónde quedarse. La señora María Minerva Anel comentó que son muchas las historias que día con día escuchan de quienes se acercan al comedor, situación que la deja con tristeza, pues ella únicamente puede apoyarles con un plato de comida. De que vienen de lejos, que no traen una cobija, que no tienen a dónde quedarse, que ya se les terminó el dinero, que tienen que ir a hacerse un estudio, que un ultrasonido, que los mandan o que los envían para Paquetero, para Jalapa, y que pues que vienen limitados. Entonces a mí me provoca tristeza, porque lo he vivido, y me provoca gusto, porque no soy yo la que los estoy ayudando, es la misma comunidad. Doña Margarita Pérez dijo que desde el primer día el comedor comunitario ha recibido visitas de comensales y comentarios muy positivos de parte de la ciudadanía. Están contentos y de la misma manera dicen que bueno que se ha puesto este comedor para las personas que vienen de fuera y que necesitan comer. Y también nos pasan diciendo que qué rico huele, ¿no? Que si vendemos la comida. Nos pasan diciendo todo eso. De hecho, como aquí está la escuela cerquita, los niños pasan y dicen, ¡ah, qué rico huele! Y no nos dan de comer. Ellos pasan diciendo, las mamás les contestan eso, que no, que aquí es para las personas que más lo necesitan. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Edith Peredo desde Veracruz, México. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. ¿Cómo funciona la plataforma electrónica de Denuncia Oaxaca? Si eres defensora o defensor comunitario, activista social, perteneces a una comunidad o grupo en defensa del territorio y tus derechos humanos han sido vulnerados, te invitamos a enviar la información de tu caso. Contáctanos en http://denunciaoaxaca.org. En esta plataforma encontrarás un formulario para enviar tu información. Te mostraremos las denuncias más recientes y podrás interactuar mediante acciones urgentes. Esta es una iniciativa de Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA, y la Red de Defensoras y Defensores de los Pueblos de Oaxaca, REDECOM. En Nicaragua. La detención injustificada de 7 activistas tras una protesta pacífica pone de relieve un serio deterioro del Estado de Derecho en Nicaragua, y en particular un sistema que criminaliza y persigue a quienes defienden los derechos de las mujeres. Nelson Rodríguez, desde Radio Universidad, nos informa. Un grupo de 6 mujeres y un hombre identificados como defensores de derecho humano de las mujeres fueron detenidos por la Policía Nacional durante una hora sin que tuvieran ninguna acusación. Patricia Orozco, una de las detenidas, explicó que realizaban una protesta pacífica frente al Parlamento Nacional al conmemorarse 10 años de que los diputados aprobaron una ley que penaliza el aborto terapéutico en Nicaragua, y una vez que se disponían a retirarse, fueron detenidas por los oficiales. Por supuesto que es un abuso. Primero, porque nosotras no estábamos cometiendo un delito. Nosotras actuamos amparadas en la Constitución Política de Nicaragua, que establece el derecho de las personas a la libertad de expresión, a la libertad de movilización, al derecho a la protesta ciudadana, que es un derecho humano. Luego tenerte más de una hora en un departamento de policía es totalmente ilegal, cuando al final te dicen que no hay ningún delito en tu contra, que no te acusan de nada y que te puedes ir. Es una actuación profundamente irregular de la policía. ¿Tenían alguna disculpa de la policía? Ojalá, y la jefa de la policía, aunque hace muy poco ya la jefa de la policía, bueno, el segundo jefe, el concuño del presidente de Nicaragua, tal vez explica públicamente las razones de por qué nos llevaron detenida. Una disculpa pública tampoco amerita el hecho de la actuación ilegal de la policía. Creemos que se dieron cuenta de quienes éramos defensoras de derechos humanos, todas las que estábamos ahí, de derechos humanos de las mujeres, se dieron cuenta que teníamos excelente relación con la prensa nacional y extranjera, y probablemente eso les hizo mandarnos a la calle. ¿Qué esperarías entonces? ¿Cuál sería la demanda en este caso? En este caso, que no se sigan cometiendo estos abusos de parte de la instancia policial. Es profundamente ilegal que la policía detenga a ciudadanos y ciudadanas que se amparan su actuación en la Constitución Política de Nicaragua, y que los detengan y que después no les digan nada y les digan, puedes irte, pues. ¿Intimida esto a las mujeres? Nunca, nunca. Vamos a seguir defendiendo los derechos humanos de las mujeres. Orozco dijo que esto es parte del abuso que cometen las autoridades estatales en contra de la ciudadana que reclaman sus derechos de manera pacífica. Al respecto, la abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, Wendy Flores, dijo que efectivamente las autoridades policiales cometieron el abuso al detener a las defensoras de derechos humanos. El actuar de la policía forma parte del deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, sostuvo Flores. Creemos que esto solamente viene deteriorando la situación de derechos humanos de nuestro país, viene deteriorando la defensa de derechos humanos. También creemos que las mujeres en nuestro país que se dedican a esta labor de defender derechos humanos continuarán realizándola, y que estas acciones de amedrentamiento no van a detener la lucha que tienen las mujeres, que tenemos nosotros como organismo de derechos humanos, y condenamos este hecho totalmente. ¿Qué acciones harían ustedes? Nosotros vamos a proceder a informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero sobre todo a la relatora de la mujer, que tenga información, que tenga conocimiento sobre lo que el Estado de Nicaragua realmente viene realizando con las mujeres de nuestro país. La Constitución Política de Nicaragua y los convenios internacionales sobre los derechos de las mujeres que ha ratificado el Estado de Nicaragua le permite a las y los ciudadanos nicaragüenses expresarse libremente y protestar pacíficamente en contra de lo que consideran violaciones a sus derechos humanos. Información que compartimos desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, para el informativo de Voces Nuestras, Nelson Rodríguez. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En Honduras. Cuando faltan meses para que Honduras inicie un nuevo proceso electoral, los partidos de oposición exigen que se aprueben reformas electorales como la segunda vuelta, el voto electrónico y la democratización de las mesas electorales. Contrario a la petición del resto de los partidos, la oficialidad le apuesta a la reelección del actual mandatario Juan Orlando Hernández. Desde Radio Progreso nos amplía Yolani Pérez. Saludos amigos y amigas que nos están sintonizando. Y es que el abogado Mario Díaz se refiere al tema de las reformas electorales que tanta polémica han causado en Honduras. Díaz considera que las reformas electorales que el país necesita deben de ser orientadas a fortalecer la democracia y a transparentar los procesos electorales. Que deben haber reformas tendientes a democratizar la forma de elección de los diferentes órganos del país, de las diferentes autoridades del país. Debe haber formas en las cuales la gente participe mucho ampliamente, con mucho control, para que no haya ninguna duda pues de la legitimidad de los procesos electorales. Yo creo que eso es importante, entonces, que se creen mecanismos suficientes de control de tal manera que no haya ningún tipo de manera de evadir o de provocar el fraude electoral. Yo creo que eso es importante tenerlo bien claro, pues, para que los procesos electorales sean realmente legítimos, con participación popular y con controles que permitan establecer un grado importante de legalidad en el sufragio al cual pues nos abocamos los hondureños cada 4 años. Ante ese importante reto, el abogado Omar Mengíbar cree que esas reformas no serán una realidad por el simple hecho que no hay voluntad política. Mengíbar dice que sí se aprobarán algunas reformas, pero que no tendrán el impacto que Honduras necesita. No, yo creo que no van a haber reformas. Por lo menos las reformas sustanciales que requiere el sistema no creo que se vayan a producir. El Partido Nacional está cerrado en su posición, en el sentido de, por ejemplo, una reforma fundamental es el tema de la segunda vuelta para mí, porque si nos preciamos de vivir en una democracia, realmente el presidente de la República o quien elige el pueblo hondureño para que dirija los destinos del país, tiene que ser la persona que surja del apoyo mayoritario de quienes ejercen el voto. Pero no puede ser que quien ejerza la presidencia de la República sea elegido solo con un 33% de los que votan, que esa es otra cosa, ¿verdad? Porque ese 33% o 36% con el que salió supuestamente elegido el actual presidente es con relación a la gente que ejerció el voto. Pero si usted suma toda la población que está habilitada para votar, pero que no votaron algunos por el abstencionismo, digamos, si cuenta toda la población habilitada para votar, el porcentaje con el que resulta electo el presidente pues es definitivamente menor. A lo mejor debe ser un 22-23%. Los partidos de oposición en Honduras reclaman algunas reformas electorales, ya que para el próximo marzo del 2017 se desarrollarán las elecciones primarias y para noviembre de ese año las elecciones generales. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un informe de Yolani Pérez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Y llega el momento de despedirnos, pero recuerde que le esperamos la próxima semana en esta misma emisora, con una nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Le acompañamos Joaquín Tapia y Fabiola Pomareda. Y gracias a la red de corresponsales Voces Nuestras, a Noelia Alfaro en la producción y a Leonardo León en la edición y montaje. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.